Cuarto bloque, 11:40 de esta mañana, hermosa en Villa Jardino. -16 grados la temperatura, aunque parece que hace un poquito más, pero hay un poquito de viento norte. 21 grados la temperatura, ahí se renovó. Y le damos la bienvenida al presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos del Pueblo, Guillermo Palma. Guille, ¿cómo estás? Hola, Ale. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, Guille, hace rato no hablamos, pero bueno, el otro día los hechos de robos de cable que se siguen sucediendo nos están trayendo problemas, no solamente acá en Villa Jardino, sino también en Los Cocos. Quería preguntarte, sobre todo por Los Cocos, si afectó el trabajo que ustedes vienen realizando. En Los Cocos no afectó, porque allí nosotros tenemos solamente tendido de fibra óptica. El tendido de telefonía que contiene cobre es propiedad de la municipalidad de Los Cocos. No nos afectó directamente. Sí perjudicó obviamente la telefonía y el ADSL, que es la forma de transmitir por esa vía de cable el internet, que tuvieron algunos abonados que no dependen del acuerdo con la Municipalidad de Los Cocos. Guille, ustedes hicieron una obra que, bueno, abarca parte de Los Cocos. Cuando César Gómez vino a contar lo de la obra, se hablaba de utilizar el mismo posteado de los cables de telefonía para evitar hacer un gasto innecesario. Hubo que hacer un relevamiento, se cambiaron postes porque estaban mal. ¿Cómo con Celeste Furlong llevan adelante el futuro del extendido de la fibra óptica? Hablando de los cocos, se hizo ese relevamiento, se cambiaron algunos, una postación, como decís vos, se utilizó postación que ya estaba en el lugar, para que, bueno, la obra obviamente fuera mucho más económica. Y en cuanto a la obra total en Los Cocos, ya está toda programada, ya está todo posteado, ya está todo cableado. Lo que se está haciendo ahora es solamente llevar la fibra al hogar, digamos, de lo que está instalado, hacer las conexiones domiciliarias. ¿Tienen más o menos números de cuántas personas ya están usando la fibra óptica? Sí, ya hay más de 250 abonados que tienen fibra óptica en Los Cocos. ¿Cumple las expectativas de la cooperativa? Sí, sí. Te recuerdo siempre, ¿no? Esto, por ahí si lo ves numéricamente a una gran empresa, sería distinto el leerlo. Pero para nosotros no es muy útil. Estamos asociados a una municipalidad, estamos brindando un servicio de alta calidad y económicamente nos rinde. Así que sí, estamos muy conformes. Bueno, en contrapartida, acá en Villa Jardino, la empresa que entró a través de un salvoconducto entre la municipalidad anterior y el Consejo Deliberante, que es personal, ha dado paso a que también haya una competencia, que para mí, en mi visión, no te lo voy a comprometer, pero no es leal, porque no estuvo bueno como se hizo. Y a razón de eso ha también traído bajas en la cooperativa. Pero también me enteré que al subir tanto los costos ha habido nuevas altas. ¿Puede ser? Ale, en cuanto a la competencia, nosotros no, la verdad que no nos oponemos a la competencia. Ayuda mucho al mejoramiento del servicio, ¿no? Eso por ese lado lo vemos de esta forma. Ahora sí, como vos decís, la competencia no es leal, no es fácil con un monstruo que pone precios a su forma y a sus ganas. Entonces se hace muy difícil competir. En esa parte estamos de acuerdo. En cuanto a esto de las bajas, sí, tuvimos bajas sensibles en la primera parte de este año. Y como decís vos, los costos, la liberación de precios también en el sector por parte del gobierno nacional ha hecho que todos nos empecemos a acomodar a esta nueva realidad. Eso ha hecho que la competencia haya tenido que modificar también precios y hoy por hoy los precios están bastante parecidos. El servicio de la cooperativa sigue siendo de muy alta calidad, ¿sí? La respuesta a los problemas de y soluciones de la falta de internet por cualquier cosa, como decíamos, o robo de cable, o corte de cable, o caída de poste, es casi inmediata de parte de la cooperativa. Entonces estamos teniendo un gran beneficio en eso. Otro gran beneficio que ve nuestro asociado es que ante cualquier duda o problema puede ir a charlar con alguien, con una persona, y no vía telefónica con un número que marque el 4, que marque el 7, que vaya al 6. Todo eso ha hecho que la gente que se ha ido haya entendido que en costo ya puede ser una opción la cooperativa, y por otro lado que tiene con quién charlar sus dificultades y sus situaciones para poder continuar con el servicio. Guille, yo te soy franco, yo en mi casa, por una cuestión de ubicación, vivo en Villa Parque es muy bajo, en su momento con una torre de tres elementos podría tener Conecta, que no sé si existe más, que era a través de aire, malísima la conexión porque estoy muy bajo, y cuando pasó personal adherimos. El año pasado verdaderamente funcionaba muy bien. Yo estoy todo el tiempo trabajando en mi casa y aquí en la radio. Hoy en día tengo que venir a trabajar a la radio, Guille. Tengo que venir a la mañana temprano a trabajar a la radio porque la velocidad de subida y de bajada de la cooperativa es mucho más efectiva que la de Personal Flow. Yo no sé si esto tiene que ver con un problema de calidad, pero verdaderamente ahora se nota muchísimo la calidad que está entregando la cooperativa, y bueno, y la solución a esos microcortes que se daban antes con los otros servidores ya no están más. Sí, Ale, esta es la realidad. Vuelvo a decirlo y lo digo con toda tranquilidad. El servicio de internet de la cooperativa es muy bueno. Después podemos discutir un poco si el precio, un poquito más, un poquito menos, pero el servicio es muy bueno y la respuesta a reclamos es excelente. Por eso digo que esa mirada, cuando la gente empieza a ver costo y calidad de servicio, empieza a volver a la cooperativa, sí. En muchos casos. Esto que te pasa a vos, no solo a vos, sino a mucha gente. Hemos conseguido en esto, digamos, tenemos un termómetro más simple. Las redes sociales son cómo se comporta la gente, cómo es el estado de ánimo de la gente con respecto a cosas, en este caso al internet. Bueno, nosotros hemos bajado mucho la crítica por las redes, justamente porque la gente que está se da cuenta de que el servicio nuestro es de buena calidad. Y está teniendo servicio o inconvenientes que son los normales que puede tener, sí. Telecom, ¿no? No estamos diciendo que es una empresa mala, sino que tiene los mismos inconvenientes que nosotros, pero la respuesta a esos inconvenientes, como ser una empresa muy grande, son distintos. La respuesta inmediata la tenemos nosotros en todos los sentidos, hasta el telefónico y el del servicio. Guille, ¿cómo viene la relación con el Ejecutivo Municipal, principalmente con el doctor Soria? Bien, tenemos una excelente relación. Estamos tratando de que tenemos una mirada de la cooperativa, hemos ido modificándola y estamos bastante más abiertos. Mirá, justamente tuvimos una reunión ahora con la parte de la municipalidad que se va a encargar de la organización de las fiestas patronales. Sí. Y invitaron a las entidades y nos han invitado a nosotros a participar. Hemos ido y bueno, y la intención nuestra es participar. Tal vez no vendiendo comida, pero sí buscándole la manera de brindar algún tipo de servicio dentro de la fiesta. También participando de una actividad local totalmente, perdónale, sí. Totalmente colaborativa con la gente del pueblo, haciéndonos parte del pueblo, ¿no? Algo que queremos continuar haciendo. Guille, Tu actividad principal es el turismo en el pueblo, más precisamente en tu lugar de locación, que es Villa Gloria, con tus cabañas, que son de excelencia, las conozco. Vos prestás un servicio que es muy bueno. Muchas cabañas del pueblo no lo prestan, no lo pueden prestar por distintas razones. Uno de ellos es tener internet para la gente que nos viene a visitar. Cabañas que están alejadas del centro y principalmente el balneario y el camping. La gente no quiere ir a acampar porque queda incomunicada, porque ni siquiera hay señal de celular. El dueño de la concesión muchas veces, creo que yo te lo he dicho también, siempre pide ayuda al municipio y a la cooperativa para poder bajar alguna manera una fibra óptica hasta el balneario, para que el visitante se pueda quedar en el balneario, pueda estar comunicado con su familia, para que el acampamentista a la noche pueda ver un, no sé, un video en su teléfono o en su notebook. Y los cabañeros, bueno, que trabajan en verano, no quieren adherirse porque no quieren pagar una cuota mensual. Ustedes y los consejeros, ¿cómo toman este tema de la temporada y este boom de tener internet en esos lugares? Mira, con respecto al sector que planteas, hubo una propuesta en el balneario municipal, con la gente de Stonehouse y otros dos cabañeros más que hay. Bueno, no llegó a ningún puerto definitivo esto, por el hecho de que, bueno, había también, tenía que participar la municipalidad en ese momento. Esto fue el año pasado. Después de ahí, bueno, no llegaron más pedidos ni consulta. De todas formas, todo lo que sea posible para nosotros se hace. En ese sector tenían había un pequeño inconveniente de costos, básicamente, ¿no? Porque había que llevar postación hasta el sector. En algunos casos había, pero había que agregar alguna otra. Y eso lo hacía un poquito alto en costo. Había que repartir un poco las cargas en eso económicamente, como hemos hecho en otros lados, ¿no? Como en el Camino de los Artesanos, como en Santa Cecilia, donde todos aportan un poco. Pero bueno, allí todavía no se pudo solucionar ese problema. En cuanto a las cabañas en líneas generales, me da a mí la sensación que, más allá del servicio de internet y cómo se paga, porque lo que planteas es ver si es más estacional el servicio, me da la sensación de que los cabañeros tenemos que tomar conciencia que es un servicio que necesitamos para nuestras cabañas. Entonces es un más que un costo. Para mí es una inversión tener internet. Entonces creo que ahí, digamos, es un poquito la charla, ¿no? De si la cooperativa me da estacionalmente el servicio o no. Pero también el cabañero, que yo vivo del turismo, como decís vos, sé de qué se trata, debe tomarlo como una inversión. Es parte del servicio que tiene permanentemente, ¿no? Esto es como el agua, como la luz. EPEC no le deja de cobrar el servicio, ni el agua le deja de cobrar el servicio. Son necesarias las cosas. Entonces digo, hay que leerlo un poquito distinto, me parece a mí. De todas maneras, el tema de algún costo o un precio estacional de momento, lo hemos estado analizando. Pero bueno, es costoso para nosotros de esa manera. Instalar, que tiene un alto costo, y después el cobro parcial en 2 meses o en 3 meses se nos hace bastante difícil. Pero bueno, son siempre situaciones que analizamos, Ale. Bueno, en cuanto a lo del balneario, en un momento una persona que trabaja acá en el pueblo, que no es del pueblo, me decía el por qué no instalar 3 tramos de torre, como yo tengo en mi casa, poner un receptor y que se pueda llevar la señal a través de Wi-Fi, pero no sé si la topografía y la antena de ustedes que está aquí en el pueblo llega en línea como para poder hacer eso en el balneario. Y es un pozo ahí, Ale, también, eso es una realidad, ¿no? Sinceramente, por el tramo es mucho más conveniente llevar directamente la fibra. Bien. El costo debe estar muy parecido y la calidad del servicio es mucho mejor la fibra óptica. Sí. Creo que hay que apuntar a la fibra óptica. Hoy siempre que se pueda, intentamos desde la cooperativa poner fibra óptica. Es mucho mejor el servicio, mucho mejor el internet, y la respuesta que nosotros le podemos dar es mejor para esto, para este servicio puntualmente. Guille, eso te lo encargo, porque casi toda la gente que está viniendo ahora al pueblo viene con unos recursos muy limitados. Se va a utilizar mucho el camping municipal, la gente va a ir a bañarse a la pileta, va a utilizar mucho nuestro balneario, y lo que nosotros necesitamos es que la gente se quede, no que se vaya a Cuchicorral, a Capilla del Monte, o al Morecabo, Siete Cascadas. Necesitamos que se quede en el pueblo. Ahí te entiendo, Ale. Sé que ahora estaba saliendo la nueva licitación del lugar, no sé si ya la han terminado o no, pero bueno, sería bueno que el ganador de esta licitación se llegue por la copia y vemos qué podemos hacer. Bueno, ahí obviamente está Sofía dentro del Consejo Deliberante, ya se va a enterar, seguramente nos va a comentar, te va a comentar a vos porque es tu pareja, pero seguramente yo también le preguntaré. Es muy importante para nosotros esta temporada, porque venimos de un verano malo y de un invierno que ni siquiera fue malo, o sea, ni llegó a eso. Vos sos un operador turístico con mucha experiencia, falta poco, ¿cómo lo ves? Sí, el invierno fue malo, la temporada de invierno fue mala, pero bueno, digamos, el cabañero o la gente que vive del turismo siempre es auspiciosa de buenos augurios, ¿no? Entonces entendemos que vamos a tener un buen verano. Obviamente que, como decimos, tenemos que trabajar para la localidad y para poder tener un buen verano, ¿no? Esto es la realidad. Como decía, un balneario que no tenga internet a esta altura de los acontecimientos es una complicación. Entonces ese lugar debería tenerlo. Entonces, bueno, hay que trabajar para eso. Como hablábamos recién, todo el sector debe trabajar para el turismo que viene, que se larga después de noviembre, diciembre. Guille, acá me acaban de escribir también algo que yo había olvidado. Nosotros en la plaza teníamos en su momento una Wi-Fi que era de la cooperativa a través del municipio. Luego Conectividad Córdoba puso Conectividad Córdoba en la plaza, se han robado todos los equipos. Yo los he puesto en comunicación con la anterior gestión de la cooperativa. Bueno, nunca se pusieron de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan los fines de semana largos, cuando llega el turismo, dependemos de los datos del teléfono, que a veces se colapsan. Y en la plaza hay artesanos que necesitan vender por Mercado Pago o aplicaciones. ¿Hay alguna tratativa con el municipio de poder volver a hacer activar ese sistema que ustedes en conjunto daban? ¿Se puede llegar a hacer algo en ese sector? ¿Crees que es posible? Todo es posible. Esto es ponerse de acuerdo y tener ganas de hacerlo. Así que esa posibilidad está. Nosotros teníamos, como vos comentabas, internet ahí conjuntamente con la municipalidad. Después llegó la provincia. Directamente nosotros sacamos nuestro equipamiento de allí y lo pusimos en la COPE, en nuestro patiecito de frente que tenemos en la cooperativa. Ahí tenemos banco y esas cositas, nuestra pequeña plazoleta. Ahí tenemos internet gratis. Directamente lo pusimos allí. Hay gente que normalmente va a ver algo de Instagram o de Facebook, o también vemos que a veces se sienta con la compu, así que hace trabajos también. O sea, ahí lo tenemos gratis, lo tenemos limitado hasta las 10 de la noche, y lo estamos brindando por ahí. Pero como decía vos, todo se puede cuando querés hacerlo. Guille, obviamente la parte económica fluctúa demasiado. ¿Cómo vienen ustedes? ¿Cómo vienen solventando el pago de los empleados, de los servicios públicos, del sistema de internet y todo lo que tienen que pagar? Bueno, la verdad es que, bueno, en esto de que hablamos a veces de la caída de algunos servicios que pudimos repuntar, la competencia con empresas grandes del sector. La verdad que nos fuimos acomodando y en estos momentos Estamos afrontando todos los gastos sin ningún inconveniente. Bien. Pagamos bien. Los sueldos al día, tenemos nuestras situaciones económicas bastante al día. Sí, me gustaría aprovechar el momento para contarte, digo, dale, porque para decirte lo que nos ocurrió en estos días con el tema de la poda. Ajá. Estamos en época de poda. Y mucha gente se dedica a cortar, prácticamente cortarlo, no a podarlo, los árboles. Y no me quejo de cómo los corta, sino que el problema es que no tiene la precaución de cuidar los elementos públicos que hay, como sí, ser la fibra óptica, que es de propiedad de la cooperativa. Nos está pasando mucho con mucha gente que está cortando los árboles de la vereda o podando los árboles de la vereda, vamos a decirlo, y estamos teniendo inconvenientes. Nos sí, pasó en el camino de los artesanos, un vecino de la zona estuvo podando árboles, lo tiró sobre nuestra línea, por suerte no se cortó, pero volteó el cable. Sí. El poste. Así que bueno, eso, hablando de costos y de cómo está nuestra situación, a veces nos genera perjuicios, ¿no? Me imagino. Por suerte, el frentista, cuando llegamos, se dio cuenta de la situación, nos dijo que no tenía ningún problema, se hizo responsable económicamente del gasto de esto. Así que bueno, por ese lado estamos. Pero tuvimos un problema posterior, que los vientos tiraron otros postes, y también en el sector del camino de los artesanos alguien los cortó a los postes, los desarmó. Bueno, eso nos generó un costo de 280 mil pesos, claro, que para nosotros hoy es un monto considerable, sí, ¿no? Así que bueno, hicimos las actuaciones necesarias en la policía para dejar sentado esto, porque bueno, necesitamos cuidar el patrimonio de la cooperativa. Guille, gracias por venir, gracias por todo lo que nos comentaste. Recuerdo a la gente que quiere podar un árbol en la vía pública, tiene que irse a la municipalidad, a la parte donde está Gabriel Farri, que es la parte de ambiente, tiene que buscar una persona que esté matriculada en cortes de árboles, porque si no les va a llegar una multa, porque esto que pasa porque no saben podar. Somos un grupo de podadores, porque yo también lo hice al curso, donde nosotros tenemos que asesorar al vecino para poder cortar. Así que cada persona que haga un corte en vía pública, en tiempo de poda, porque después no se puede hacer, tiene que dirigirse a mesa de entrada del municipio. Guille Palma, gracias por acercarte a Radio La Minga y por contarnos todo, y suerte en las patronales con esta nueva etapa. Gracias Ale, gracias a los oyentes. Chau, bueno, chau. Nos vamos con música y pausa y ya seguimos con más programa. Transmite LRT 392, Radio La Minga, en su frecuencia de 94.7.